Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia 107.5 de tu FM. Irrati Askea, Yende Askearen Chat, la radio libre para la gente libre. Bueno, hoy es día 11 de marzo, hoy es día 11M, son 10 años del famoso atentado, como los medios de comunicación se empeñan en que recordemos, no hacen más que darles vueltas y vueltas. Ya parece como que el gobierno, bueno, pues se ha caído del burro, aunque todavía sueltan algunas, Rocco Varela, hay gente que no se ha caído del burro, el gran Federico el Grande, César Vidal, pues esto es lo que es la caverna, que siempre les interesa que sea quienes a ellos les interesa. No dejes que la realidad te estropee una buena teoría conspiranoica. En fin, hoy es 11 de marzo y esto es Berdinak. Si no es ese día ni es ahora, si no es 11 de marzo del 2014 y no son las 6 y algún minuto y algún segundo, pues puede que nos estés escuchando en alguna de las repeticiones. Bueno, lo de las repeticiones no sé yo si decirlo, porque el miércoles pasado a las 12 puse la radio y sí, empezó a sonar Berdinak y al poco rato pues cambió y sonó otro programa. Entonces no sé qué es lo que pasa, si pasa algo. Bueno, sí, claro, algo está claro que pasa, porque no sonó la repetición como debería haber sonado el miércoles de 12 a 1 del mediodía o la madrugada del domingo al lunes de 12 de 0 horas a 1. Claro, ahí no estoy yo. El domingo, el lunes hay que madrugar, no estoy yo para ponerme a escuchar la radio a ver si suena o no suena, pero bueno, en fin. Y bueno, y el programa de hoy, que tendrían que haber venido ya los, bueno, me dijeron que se iban a retrasar, que tenían que haber venido los participantes, los entrevistados, va a ser sobre Podemos, sobre la plataforma, nos lo llama la plataforma, el partido Podemos. Yo personalmente tengo mis dudas de si realmente se puede. Es decir, yo creo que esta transición lampedusiana que estamos padeciendo, que estamos soportando, sufriendo desde el 78, yo al final Franco tenía razón cuando dijo que se quedaba todo atado y bien atado, ¿no? Y la gente pues pensó que no, que se equivocaba y que realmente todo cayó con mucha rapidez y hasta con mucha facilidad, poniéndonos conspiranoicos con demasiada facilidad. Entonces al final volvemos otra vez al conde este de Lampedusa, creo que era, bueno, al príncipe, bueno, al famoso papel interpretado por Burt Lancaster en El gato pardo de Visconti, que decía que hay que hacer que las cosas cambien para que sigan igual. Entonces al final te das cuenta de que no cambió tanto, de que en realidad pusieron, porque está recogido en la Constitución, que la participación política se hace a través de los partidos, que es una institución absolutamente, vamos, si hay algo burocrático, si hay algo, vamos, si hay algo antiasambleario y hay algo jerárquico y hay algo que bueno, que medran los que saben, pues gente como Zapatero, que no ha trabajado nunca fuera del partido, bueno, me parece que sí, que trabajó algo, pero bueno, que ahora son los que salen adelante, la gente que se ha dedicado prácticamente desde antes de, iba a decir, de terminar la carrera, algunos ni siquiera la han terminado, desde antes de empezar la carrera, si es que la han hecho, como en el caso del nuevo presidente del PP de Andalucía. Pues bueno, gente que se ha dedicado al partido y que se ha buscado ahí su choquito, su rinconcito para medrar. Entonces, de la misma manera que yo creo que un cuchillo se puede utilizar para muchas cosas, una navaja, pues sobre todo, es una herramienta, se puede utilizar también como arma, que duda cabe, tanto para atacar como para defenderse, pero pues tiene mil usos distintos. Sin embargo, yo veo que un Kalashnikov, salvo los usos, digamos, de amenazar o de hacer daño, de herir o de matar, pues no veo que tenga otros usos. Es decir, yo veo que los partidos es muy difícil que trabajen a favor del ciudadano por su propia estructura, por su propio modo de funcionamiento. Entonces, que vengan los de Podemos diciendo que van a hacer un partido como deberían ser los partidos, pues bueno, en principio les voy a conceder el beneficio de la duda, les voy a dar un voto de confianza, pero es que, joder, nos han engañado tantas veces que digo, si es que no veo yo cómo puede ser esto. Y claro, la idea del programa de hoy era precisamente que viniese gente de Podemos a Aldugu, Vizcaya, y que nos contasen cómo va el tema. A pesar de que, insisto, yo soy bastante crítico con que ello sea posible. Es decir, yo creo que es más, cuando una persona con buena intención, cuando una persona progresista, cuando una persona de izquierdas participa en el juego de los partidos, lo que hace, más que hacerles daño, más que, como se suele decir, cambiar las cosas desde dentro, es legitimar el propio sistema. Es decir, yo creo más bien en una participación política fuera de los partidos, en lo que toda la vida se ha llamado el activismo, o sea, la gente que se mueve, la gente que participa en asociaciones, la gente que tiene iniciativas, que coge firmas, ¿por qué no? La gente que va a la calle, incluso a veces, aunque haya, digamos, es que mira, estuve el otro día en la Mani, esta del 3 de marzo, en la Mani de cuando vinieron los del FMI. Por cierto, gracias a David, porque yo pensaba que era a las 10:30, y si no me llega a haber dicho que no, que es a las 10, pues hubiese llegado tarde, pero bueno, da lo mismo. Y sí es cierto que la gente estaba muy harta, y sí es cierto que se produjeron unas muestras más bien claras, contundentes, de indignación. Incluso algunos daños colaterales de gente que a lo mejor pues no se lo merecía. No voy a defender todas las actuaciones. Pero yo tengo una cosa muy clara. El día 3 de marzo, si hubo en Bilbao, que yo creo que sí, si hubo gente violenta, si hubo gente realmente peligrosa, y gente que realmente hacía daño, gente dañina, no eran precisamente los que estaban manifestándose en la Gran Vía, a pesar de los contenedores quemados, a pesar de las botellas que se lanzaron, de las piedras, de los cristales de los escaparates que se rompieron. Yo creo que sí, en Bilbao, y creo que sí, hubo gente violenta, eran los que estaban en el Guggenheim y los que estaban protegiéndoles. He dicho. Mm-hmm. Y como no vienen todavía los invitados o las invitadas, bueno, la gente que tenía que venir a hablarnos de Podemos, pues como se suele decir, arréglate con lo que tienes y no te harán falta otros bienes, vamos a hablar de esta iniciativa. Lo primero que supe de esta iniciativa fue que una de las personas más famosas era un tal Pablo Iglesias, asiduo tertuliano, o sea, el tertuliano progre de tertulias donde aparece el inefable, el impresentable de Maruenda. O sea, qué mal me cae esa persona, o sea, qué genuflexo, qué lameculos con el poder. Y ahora no sé qué ha pasado, que se han peleado con los de Intereconomía. Vaya par de los de Intereconomía y el Maruenda, vaya par de dos. Y bueno, pues tenía unos rifirrafes tremendos este Pablo Iglesias, una persona de un nombre que ya nos trae recuerdos. Pablo Iglesias fue el fundador del Partido Socialista Español y, según dicen, pues bueno, era una persona de orden, no como después los que han venido después, especialmente Zapatero, que Zapatero, pues bueno, ha sido, iba a decir, la octava plaga de Egipto, pero no, o sea, todavía ha venido Rajoy y lo ha superado, una de las plagas de Egipto. Vamos a poner que Zapatero haya sido la séptima y Rajoy la octava. Bueno, entonces, la verdad es que Pablo Iglesias no me termina de caer bien. Me parece demasiado, no sé, demasiado narcisista, demasiado creído, demasiado sobrado. Y yo creo que si algo tenemos que aprender de algunos partidos, en concreto del partido de Herri Batasuna, como se llamaba antes, era el poco personalismo que tenían. Sí, bueno, existía gente, existía Idígoras, existía, estaba ahí Floren Aoiz, luego este Arnaldo Otegi, pero siempre era como la mesa, ¿no? Siempre era como algo más colectivo, y eso era interesante, eso es interesante. Y sin embargo, en Podemos, el primero que se ve, el que más se le ve, quizá el que demasiado se le ve, es Pablo Iglesias. Y ya eso me echa un poco para atrás, ya eso me pone la mosca detrás de la oreja. Hombre, evidentemente tienen a un Pablo Iglesias, no es como Vox, que a quien tienen pues es a Ortega Lara, ¿no? Les falló el fichaje de Mayor Oreja y tienen a Ortega Lara. Bueno, o peor aún, pues yo que sé, UPyD, que tienen a Rosita, a Doña Rosita. Bien, pues a lo que íbamos, que Podemos, en principio, es un partido, es una agrupación ciudadana, es una iniciativa política que se quieren presentar a las próximas elecciones europeas, donde realmente va a ser la debacle y donde los dos grandes partidos, iba a decir los dos únicos partidos, sí, porque la ley DON prácticamente reduce al resto, salvo que sean nacionalistas, al papel de absolutas comparsas. Pues tanto el sistema mayoritario, el sistema, no sé cómo lo llaman, proporcional, sí, el sistema proporcional, como el tema de la ley DON, como el tema de las circunscripciones y las listas cerradas y bloqueadas, hacen que prácticamente los partidos, los aparatos de los partidos, tengan el poder absoluto, porque en realidad tú votas al partido. Y como algún diputado o como algún político se atreva a cuestionar mínimamente, vamos, no vuelve a salir en las listas. De hecho, es curioso, en Alemania hacían aportaciones voluntarias, entre comillas, de la mitad de su sueldo al partido. Así, ¿eh? Voluntarias, claro. Atrévete a no aportar voluntariamente la mitad de su sueldo y verás lo que te pasa en las siguientes elecciones, que te entierran en lo más profundo de la lista, donde está claro que no vas a salir. Y bueno, y al final es lo que tienen. Tienen políticos, tienen cargos absolutamente secuestrados. Cargos que no pueden votar, según su conciencia. O sea, yo no es que me caiga bien está la que fue ministra de Sanidad, está la malagueña, bueno, no sé, está la del PP, bueno, ya me saldrá, la que votó en contra de la ley Gallardón, de la absurda, de la injusta ley del aborto, y bueno, y automáticamente le pusieron una multa. Y claro, y los partidos se atreven a poner una multa porque una persona vote en conciencia. O sea, es tremendo. O sea, el problema no es que lo hagan, no es que se atrevan a hacerlo, sino que lo anuncien. Es decir, es como si yo pego a alguien, o sea, es como si yo tengo una pareja, la pego, y además saco pecho y dije, la maté porque era mía. O sea, le sanciono al diputado porque es mío. O sea, él ha votado en conciencia, ella ha votado en conciencia, pero aún así, como se ha saltado la disciplina de partido, como pasó con el PSOE, con el PSC en Cataluña, con los tres diputados díscolos, o como ha pasado recientemente en Navarra, que resulta que una vicepresidenta del gobierno autónomo está clarísimo que ha prevaricado, está clarísimo que ha intentado, no sabemos si lo ha conseguido, pero que por lo menos lo ha intentado, favorecer a unos clientes suyos, y pues la conclusión, o sea, lo grave no es que pase eso, sino que el Partido Socialista de Navarra pacte con Bildu, ¿no? Y al final se lo han prohibido taxativamente y han mantenido, bueno, de hecho están manteniendo en su sillón a la señora, bueno, por decirle algo, a la señora Barcina, simplemente porque por no pactar con Bildu. Esa es la política que tenemos y esa es la política a la que quiere entrar Podemos. Y que quiere cambiar Podemos desde dentro, desde abajo, con su sistema de círculos, con su sistema de crear, pues eso, ¿cómo se dice esto? De crear el programa desde abajo y de discutirlo de forma asamblearia. Sinceramente, me gustaría creerlo. O sea, vamos, que hay intención, me lo creo. Y que habrá gente que, pero no sé, me da en la nariz de que los partidos son un Kalashnikov, de que no sirven para construir, solo sirven para destruir. Y no hay quien me lo quite de la cabeza. Bueno, voy a poner una canción, a ver si esta misma. מברך לא במבורך זה הילד של המלאך וברך לו חיוך שכמוהו כאור וברך לו עיניים גדולות ורעות לתפוס בכל פרח וחי וציפור ולב להרגיש בו את כל המרות מעברך לא במי יבורך זה הנער שעל המלאך ונפש לזכור בה את כל הלחנים ויד האוספת צדפים עלי חוף ואוזן קשובה לגדולים וקטנים מה אברך לא במי יבורך זה האלם שעל המנבח מה אברך avarech lo bameyevorach ze haelem shal hamalach uverach ki yadav hamugot bifrachim yitzlechu gam limod et otzmat haflada veraglav harogdot et masa hadrachim usfatav hasharot et miktzav הפקודה מה אברך לא במה יבורך זה הגבר שעל המלאך מה אברך לא במה יבורך זה הגבר שעל המלאך נתתי לו כל שאפשר לי לתת שיר וחיוך ורגליים לרקוד ויד מעודנת ולב מרתט ומה אברך לך עוד? מה אברך לא במה יבורך זה הילד האלם הרך מה אברך לא במה יבורך זה הילד האלם הרך הנער הזה עכשיו הוא מלאך לא עוד יברכו לא עוד יבורך אלוהים אלוהים אלוהים לו אך בהרחת Bueno, esta era Ma Avarej, que más o menos viene a decir cómo lo bendeciré o qué bendiciones le daré, pregunta el ángel, y bueno, pues va hablando de bueno, qué bendiciones le va a dar al niño, y digamos que es un canto típico de los bautizos. No me he vuelto sionista, aunque tengo que reconocer que me gustan ciertos aspectos de la cultura hebrea y de la cultura pues judía askenazí y sefardí y todo esto. Entonces he elegido esta canción porque de alguna manera podemos, digamos que a pesar de ser un partido, pues es un partido que está entre pañales, es un partido niño, es un cachorro de partido, por decirlo de alguna manera. Y qué bendiciones me gustaría que tuviese, qué características, cómo me gustaría que fuese un partido. Insisto que en principio veo a todos los partidos, prácticamente sin excepciones, con un poco de cierta, digamos, sana desconfianza. O sea, esto era como cuando antaño en la mili, que aquí también en Verdiñac somos bastante antimilitaristas, en la mili decía que el ¿cómo era? Al soldado el valor se le supone, ¿no? Pues al político la mala intención, al político las ganas de medrar y de enriquecerse, en principio se le suponen. Y después ya si con sus actos nos demuestran que estamos equivocados, pues mira, no tengo ningún problema en decir, mira, lo siento, estaba equivocado, pero y este partido es un partido bueno, es un partido que va a hacer cosas interesantes. Bueno, vamos a, por fin ha venido nuestro invitado. ¿Cómo te presento? Marcelino, ¿no? Pues sí, soy un ciudadano más y me llamo Marcelino. Además, un nombre muy muy de izquierdas, porque había un político, un sindicalista, cuando los sindicatos todavía no habían llegado donde han llegado. O sea, si yo desconfío de los partidos, desconfío muchísimo más de los sindicatos. Y había un sindicalista de los de los tiempos duros, de los tiempos heroicos, de los tiempos de la clandestinidad, las detenciones. Entonces no se hablaba de torturas, aunque realmente había torturas. Se hablaba de malos tratos. Le han detenido y le han dado unas hostias hasta que cantaba. O sea, no eran unas hostias, eran verdaderas torturas. Y había uno de ellos que estuvo condenado a muerte, que fue Marcelino Camacho. Una persona que a mí me caía muy bien. O sea que ya por el nombre ya tienes como un punto a favor. ¿Tú no me estás escuchando, sí? Sí, te escucho, sí, te escucho. ¿Puedo hablar? Sí, sí, es que como no tienes puestos los cascos, digo... Ah. Ponte los cascos. No hay por ahí unos cascos puestos aquí en el aquí a tu izquierda. Y los tienes que pinchar en el centro de la mesa. Bueno, como podéis ver, queridos oyentes, queridos y queridas oyentes y oyentas, acaba de llegar. O sea, esto es como se suele decir en la tele, los imponderables del directo. ¿Me oyes bien? Perfectamente. Vale, pues yo ya te dejo a ti. O sea, quiero decir que me encontré con él, le conozco de otras movidas, o sea... De 15M, ¿me conoces? Sí, ¿no? En Bilbao, no, y demás, sí, y de antes también. Antes, sí, bien. Sí, porque coincidimos en decrecimiento, me parece. Sí, sí. Sí, de Saskundea. Y al final en Bilbao somos cuatro y los mismos, o sea, sí. Somos Bilbao no es tan grande como parece. Compartimos muchas batallas. Y entonces, claro, coincidí con él en la mani del 3 de marzo, de la que acabo de hablar, una mani en la que ese día en Bilbao pues había mucha gente violenta, que no eran precisamente los que estaban en la Gran Vía, sino los que estaban, en mi opinión, los que estaban en el Guggenheim y protegiéndoles. Y entonces en esa mani me dijo, oye... ¿Podíamos ir a la radio a presentar Podemos? Digo, joder, encantados, encantadísimos. A pesar de que yo hablo desde mi punto de vista personal de que en principio, o sea, cuando se acerca un político, cuidado con las carteras, pero bueno, preséntanos tú. He hablado un poco de los círculos, he hablado un poco de Pablo Iglesias, que tiene un poco el ego un poco alto, pero bueno, cuéntanos. A ver, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo cuando veo determinada casta política, cómo ejerce de forma profesional y responde a intereses minoritarios o de élite o de clase, pues me preocupo y echo mano a la cartera. Yo soy maestro, simplemente, y bueno, pues tengo... el honor de compartir el mismo nombre que el histórico sindicalista luchador Marcelino Camacho y quiero partir de unas frases de él para reivindicar la política, porque él decía que para conseguir el derecho de huelga había que hacer huelga, para conseguir el derecho a manifestarse había que manifestarse y a expresarse y reivindicar pues había que hacerlo luchando. Bien, pues para que no nos hagan la política otros, yo creo que los ciudadanos, que no somos políticos profesionales, también tenemos que hacer política, y ese es el impulso que quiere hacer esto que estás caracterizando mal. A día de hoy no es ningún partido político. Podemos es una iniciativa basada en un manifiesto y pretende constituir un movimiento político que, bueno, está dispuesto a dar las batallas en todos los terrenos. Y, desgraciadamente, el más inmediato es el de las elecciones y, bueno, pues se ha adoptado la fórmula de partido porque era más rápida y más fácil que la agrupación de electores para presentarse, pero habrá un proceso constituyente en el caso de que este movimiento quiera constituirse como una fuerza política de encuentro y de nuevo tipo, porque es un... al día de hoy, yo que he participado en otras formaciones políticas, a día de hoy es una iniciativa muy revolucionaria en las formas de hacer política. De todas formas, cuando dices que no es un partido, ¿a qué te refieres exactamente? Porque se va a presentar, se pretende presentar a las elecciones, ¿no? O sea, es que yo lo explico porque he hecho una introducción de que en esta transición lampedusiana, donde al parecer la historia le está dando la razón al difunto Franco, que EDP, no que EPD, no que en paz descanse, sino que el demonio pinche, No, porque él dijo que lo dejaba todo atado y bien atado. Así es. Y pareció que realmente se le desmoronaba en el edificio, y ahora se está viendo que lo que se le desmoronó fue la fachada, fue como las teselas esas, el mosaico, así gris, y pusieron ahí pues unas losetas y ala, ya está. Pero prácticamente el lo que es el sistema, seguimos con el mismo. O sea, seguimos con el mismo o peor, y a las pruebas me remito, de que se está encargando el estado de bienestar, de que la ley del aborto, o sea, la ley del aborto es prácticamente franquista. O sea, quiero decir, cuando dices que no sois un partido, yo, vamos, te quiero creer. Pero la Constitución, la sacrosanta, la intocable Constitución española, que parece que hay que lavarse la boca antes de hablar de ella, ¿no? La Constitución dice que la única forma de participación política son los partidos. Es decir, o partidos o nada. Y claro, y tú ya has empezado a hablar de agrupaciones electorales, pero esas agrupaciones electorales me parece que era para los municipios, ¿o cómo era eso? A ver, explícame un poco, ¿por qué no sois un partido? O sea, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, una cosa es la legalidad, el imperativo legal, y otra es la realidad social, el segmento social que nosotros estamos agrupándonos en un determinado segmento social y con un carácter y con un movimiento desde abajo que es absolutamente innovador a cómo se han ido constituyendo cualquier otra formación de carácter político. Yo comparto contigo absolutamente todo lo que has dicho en relación al sistema y al régimen, que no lo has mencionado, pero son cosas diferentes. El sistema capitalista autárquico que teníamos antes con el franquismo sigue siendo ahora convertido en el sistema neoliberal de los ajustes, los recortes, las privatizaciones y todo eso. Pero el régimen ha sido continuado por el heredero del franquismo, que fue el Bonaparte de hoy, el señor Juan Carlos, nuestro monarca, y algunas libertades democráticas para que un régimen partitocrático, bipartidista, pues siga reproduciéndose una y otra vez sistemáticamente. Tengo que decirte que en Euskal Herria el voto a la Constitución no fue aprobado. Ya partimos de un buen punto, pero aunque no hubiera sido así y en el resto del Estado, bajo la amenaza de los sables y estas cosas, fuera aprobado, y además de la, yo creo que de la, vamos a llamarlo, dejación de las fuerzas del PSOE y del PC en manos del tardo franquismo, todo el proceso de la transición, a pesar de eso, ahora ya han pasado 30 años y ya hay nuevas generaciones que no se encuentran, que no se reconocen en ese régimen bipartidista, y la mayor expresión pues fue el 15M en Euskal Herria y en el conjunto del Estado español, que planteó que no nos representan, que no solamente hay que acabar con el bipartidismo, sino que hay que cambiar el tablero, que hay que abrir procesos constituyentes nuevos en cada nación, en cada nacionalidad, y establecer unas nuevas reglas de juego que verdaderamente sean democráticas, porque aquí lo que está avanzando es el capitalismo y la dictadura del capitalismo en todas sus medidas y leyes. Es curioso porque me ha recordado que hace tiempo, en la época, digamos, de la posguerra, el principio de la posguerra, que fue cuando hubo hambre, porque durante la guerra no hubo tanto hambre, fue después cuando hubo el racionamiento y todo eso, y la gente llegó a comer cosas que nosotros, vamos, no comeríamos ni borrachos, ¿no? Comía sebo, que es la grasa de las ovejas. Te digo lo que comía mi abuela, que se quedó embarazada, para tener calcio suficiente, sí. La cal de las paredes se la comía. Y las cáscaras de naranja se las comía. Sí. Y cosas que nosotros ahora no comeríamos. Entonces, claro, hay que entender cuál era la situación para entender eso. Y me ha recordado que algunas personas del 15M, porque claro, tú has hablado de dejación por parte de la izquierda. Yo lo llamaría pura y simplemente bajada de pantalones. Hay una conspiranoia, yo soy un gran conspiranoico, ya hay una conspiranoia muy querida por mí, que es que Felipe González, el que ahora se ha demostrado lo que es, el que ahora vive una vida de magnate por ahí en Marruecos y por ahí, que era uno de los hombres de la CIA en España, en el Estado español. Yo no soy tan conspiranoico, lo que sí es evidente que representaba un sector de la pequeña burguesía andaluza que, bueno, pues estaba a gusto con que tuvieran poder institucional, pero no quería avanzar en una vía rupturista como ocurrió en Portugal o en Grecia, pero es que, de los coroneles. Y entonces lo que hizo es una adaptación, sí, pero sin es que ni siquiera, al régimen franquista. Pero ni siquiera una socialdemocracia al estilo del norte de Europa. Tanto que hablaban del malogrado Olof Palme, o sea, este se parecía a Olof Palme como un huevo una castaña. Entonces, claro, es que ni siquiera, no pido ya que, bueno, fue, me parece que en Palma de Mallorca, en un congreso donde abandonaron formalmente el marxismo, porque el marxismo ya se había abandonado, de hecho, en Suresnes. O sea, cuando gana Felipe González, el marxismo ya está condenadísimo en el PSOE. Pero bueno, hasta me parece que fue Palma de Mallorca, no estoy seguro. Hasta antes, un poco antes de ganar las elecciones, o igual después, ya es que confundo las fechas. Vamos, yo creo que si ha hecho mucho daño la derecha, yo creo que ha hecho más daño la izquierda, entre comillas, porque Felipe González, pues fue cuando el tema de la Expo del 92, fue la reconversión, fue la Beautiful, fue ¿cómo se llama este? Boyer, fue Solchaga, o sea, Solchaga diciendo que España es el país Almunia, donde que lo tenemos ahora, en el fondo Almunia, sí, Almunia fondo para más inri es de Bilbao, tócate las pelotas, o sea, es que es tremendo. Sí, a ver, estas clases intermedias que regentaban el PSOE, y también le pasó también al Partido Comunista en ese sentido, plantearon que la vía de la ruptura no era una vía posible, que era mejor ir hacia la Europa del capital y adaptarse a su régimen, a sus reglamentos y a sus medidas, entrar en la OTAN, entrar en el mercado común europeo y vivir de las rentas de eso, ¿no? No fue Helmut Kohl, sino el Schmidt este de Alemania, el que financió un partido que era insignificante, el PSOE, frente al PC. Por eso el PC, pues bueno, su claudicación es más sangrante. Yo he visto militantes muy honestos del Partido Comunista pues llorando en la Plaza de Toros de Getafe renunciar a los símbolos de la democracia, de la república, y aceptar la bandera del franquismo cuando hay un millón de muertos productos de la represión franquista, que hoy en día otra vez tenemos que volver a reivindicar en la memoria histórica que se pretende seguir en la impunidad porque no hubo ninguna depuración ni de ninguno de los cuerpos represivos, ni judiciales ni administrativos. Y desgraciadamente pues no se honra suficientemente los luchadores por la democracia y la de aquella época. Ahora podemos afirmar de que hay cada vez más sectores jóvenes y mayores que aspiran a tener verdaderamente un régimen representativo, democrático. Por eso esta iniciativa es importante, porque lo que pretende no es constituir una nueva cúpula y una nueva dirigencia, no, sino que todos los movimientos sociales que han salido contra los desahucios, contra el pago de la deuda ilegítima, todas las luchas de Gamonal, las mareas, por la sanidad, contra la privatización de la educación, contra todos los sectores que hoy están en lucha, puedan ganar y puedan organizarse y puedan disputarle el poder a los que lo regentan y nos imponen la dictadura de la minoría, del 1%. Y eso solo se puede hacer no por porque te convoque una organización política y sus dirigentes, porque Cayo Lara diga esto o lo otro, o porque lo digan los dirigentes de la izquierda abertzale. Es porque todos nos impliquemos en la movilización, nos unamos, nos agrupemos, decidamos quiénes son nuestros representantes en las instituciones, en las mismas organizaciones políticas. No queremos políticos profesionales. Este es uno de los caracteres de esta organización. No hay ni un solo profesional. Por eso llego tarde yo hoy también, porque aquí no hay tiempo nada más que del que tú voluntariamente quieras aportar para empoderar a la ciudadanía y conseguir que cambien realmente las cosas y empiecen ellos a tener el miedo que nos han estado haciendo pasar durante 30 años a todos los ciudadanos y ciudadanas de este Es que, mira, yo claro, tengo que seguir tu conversación con un boli porque se me ocurren un montón de cosas, pero lo que me ha llegado ha sido lo de los políticos profesionales, o sea, la más que clase política, la casta política, ¿no? Yo he conocido gente, les he conocido en la facultad, ya se metieron en la facultad y ya eligieron carrera pensando en hacer carrera, en hacer la carrera importante dentro del partido, y había de varios, ¿eh? Ya había, cada partido tenía el suyo, unos más discretos, otros más lo hablaban más del tema, pero les veías. Y es curioso porque era gente que prácticamente no han hecho otra cosa que obedecer. O sea, son gente genuflexa, gente que les decían, ¿no? Cuando ya tenían confianza te lo decían, no, si a mí ya me buscan el partido, me busca un puesto de secretario de ayuntamiento, no sé, un puesto de concejal, ya me busca, y dependiendo... O si de no, una colocación en alguna de las instituciones de... Sí, sí, dependiendo de lo que vayas despuntando, pues ya vas tomando responsabilidades, hasta que incluso, pues si tienes buena pinta y tienes un poco de labia, te meten en las listas en un puesto en el que vayas a salir y tal, no sé qué, no sé cuál, y al final dices, bueno, ¿y esa persona qué méritos tiene? O sea, porque el único mérito tiene es que lame culos muy bien. O sea, es así. O sea, el único mérito tiene es que era gente como muy bien queda, ¿no? O sea, tú les tenías que ver. Hay una película, seguro que nos acordamos todos, la de Terminator, que había unos planos subjetivos en el que se veía al Terminator ahí identificando los objetivos y el nivel de amenaza, ta, ta, ta, no sé qué, no sé cuál, y qué armas tenía que utilizar. Yo eso lo he visto en políticos. Bueno, en políticos o en aprendices, en cachorros aprendices de político, ¿no? Que echan un vistazo, escanean toda la sala, saben a quién se tienen que dirigir, saben a quién le tienen que hacer la pelota, saben, o sea, aprovechan su tiempo, hacen contactos, a quién tienen que conocer, tal, están puestos de todo, y al final dices, joder, o sea, es que al final estamos en manos de gente como Zapatero, que lo único que sabía hacer era traicionar a todo el mundo. O sea, lo único que sabía hacer era traicionar a todo el mundo y quedar por encima, flotar encima de todo como la mierda. Sí, sí, yo también conozco muchas personas que, bueno, pues desgraciadamente han aspirado solamente a trepar y estas cosas con la cuestión del estatus o el sueldo o incluso meter la mano en la caja porque se han corrompido, y otras que, bueno, pues que han hecho de la representación política un oficio y entonces se han convertido en unos funcionarios de la política. Esto no ayuda para nada. Los puestos de portavocía o de representación o todo esto tienen que ser rotativos, como planteamos nosotros en el manifiesto, y cualificados para una determinada tarea concreta y un tiempo limitado, y luego trabajar, porque nada es capaz de cambiar la realidad social si no eres parte de ella, si te separas de ella y te conviertes en una élite que no responde a lo que se tendría que ser un sistema justo y digno, que responda a las necesidades que tiene la mayoría de la sociedad. A eso tiene que responder un sistema, no este sistema que nada más que responde al beneficio. Entonces, bueno, pues es una desgracia, pero es una desgracia que se puede corregir en épocas de poca movilización. Los profesionales de la política tienen un éxito y tienen una audiencia terrible, y en épocas de grande movilización, bueno, pues se les ve el cartón, se les ve el plumero, se les ve cómo pues son marionetas o del capital, o cómo son simplemente bufones que tertulianos que no dicen nada y que no representan a nadie ni defienden ninguna cosa, porque la lucha está en la calle y los portavoces son los movimientos que van exigiendo cada vez mejores condiciones de vida, o defendiéndose de las agresiones del capital, del fascismo y de todo esto, ¿no? Mira, hace poco hubo una imagen, la podéis ver en YouTube, muy, muy interesante. Y es en el último congreso del PP del País Vasco, en el congreso en el que al parecer, pues la candidata Elena Quiroga, me parece que se llama, o Arancha, bueno, no sé, Quiroga, me acuerdo el nombre. Arancha. Debió de pedir disculpas o así por no elegir a Oyarzábal. Otro que Dios guarde, porque ese tío, yo no sé exactamente qué es lo que ha hecho. O sea, quiero decir que no debe tener estudios. O sea, su currículum debe ser de todos los colegios y institutos de los que le han expulsado, no sé. O sea, no lo sé, igual estoy metiendo la pata, no es mi especialidad. Mira, hasta esa discusión es un, en cierta medida, un reflejo siempre del ascenso de la lucha de las masas, de las clases. Porque si te recuerdas bien, cuando estábamos en el 15M y ganan las elecciones de forma monolítica el PP, no había ninguna fisura, no pasaba nada, todos hablaban a una, el mismo discurso. Ahora se pegan entre ellos, ha habido una escisión por la derecha, otra por el centro derecha. Bueno, ay, perdón, le doy el micrófono. Y se pelean entre ellos porque va a haber menos puestos, unos echan la culpa a los otros, tal. Esto es un reflejo de que los de abajo ya no nos creemos nada, se han deslegitimado en todo su discurso y en su acción política, y eso repercute incluso en esa clase social, porque esos políticos son de otra clase social que no es la nuestra, es que, ahí que siempre están unidos, no como nosotros. Y no me has hecho la pregunta de por qué narices tenemos que montar, si hay otras izquierdas, una izquierda sí, más. Sí, no, esa la dejaba, esa la dejaba justo para ahora. Pero no, hago el comentario, hago el comentario de que interrumpen el discurso de Rajoy con las manos manchadas de sangre y las caras manchadas de sangre protestando contra la ley del aborto, ¿no? Según el protocolo, según el manual, el orador, una vez que el servicio de seguridad echa a los que han interrumpido el discurso, con más o menos violencia, porque violencia una vez que les echan ya hay, una vez que les echan, según el manual, el orador tiene que hacer algún pequeño chiste o algún pequeño comentario, cosa que Rajoy no hizo. Entonces, lo cual, bueno, aparte de que es una persona con pocas luces, con poco ingenio, pues te da cuenta de que en realidad no escuchan. O sea, le da lo mismo. O sea, alguien ha interrumpido su discurso y por lo menos podía haber contestado algo. Podía haber contestado, pero no ha contestado porque, aparte de no tener capacidad de maniobra, es que ni siquiera escucha. O sea, están a otro nivel, y es como cuando Zapatero no sabía, realmente no sabía lo que costaba un café, y en lugar de decir, no lo sé, no tengo ni puta idea, pues dijo 80 céntimos. Pues no, perdona, o sea, 80 céntimos costará en Zarzuela, aquí al resto de los mortales nos cuesta mucho más, ¿no? Pero es curioso. Y ya que tú quieres que te haga la pregunta, que la he estado retrasando un poco, te la voy a hacer, para que digas lo de me alegro de que me hagas esa pregunta. Porque es claro, el tema es que hay tantas izquierdas, que la gente se pierde. Mira, yo cuando estuve en Alemania todavía comía lácteos. Y la verdad es que era terrible ir a comprarse un yogur. Y ahora, en cualquier... Porque tenías superficie... pasillos enteros. Pasillos enteros de naturales, naturales azucarados, naturales con bífidos, ¿no? O sea, al final te perdías. Y el otro pasillo con, de frutas, con fruta en trozos, con fruta en puré, no sé qué, joder, era terrible. Entonces la cuestión es, o sea, ¿por qué tengo que coger el yogur Podemos frente a otros yogures también de izquierdas? Bueno, pues no es una cuestión de yogures. Esto es una cuestión un poquito más profunda. Y por eso me ha parecido en nuestro discurso esto de si somos izquierda, derecha o somos simplemente la decencia, ¿no? Que tiene que actuar en política. Porque el problema es que el término izquierda se lo han arrojado pues a organizaciones políticas que no tienen nada que ver con la izquierda, con los de abajo, con la gente que lucha, con los explotados, con los excluidos, con las mujeres y hombres oprimidos. Bueno, esto no tiene nada que ver. Por ejemplo, no podemos, por más que se reclamen de la izquierda, decir que el Partido Socialista Obrero Español es un partido de izquierdas. Tiene una base que le vota, que sí puede ser de sensibilidad, de defender al indefenso, pero que están atrapados en un aparato político que hace social neoliberalismo o directamente el capitalismo más sangrante. Son gestores del capitalismo desde hace ya bastante tiempo, que cruzaron la raya y decidieron apostar por... Sí, se pasaron al lado oscuro. Sí. Se pasaron al lado oscuro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero luego hay otras izquierdas, ¿no? Pues aquí está la izquierda abertzale y en el conjunto del Estado está Izquierda Unida. Y luego hay un montón de pequeños grupos y tal. Yo pertenezco a uno de estos pequeños grupos y tal. Esto tiene que ver con también épocas de decepción, de declive, de derrota, de fracasos y demás. Porque hay un sentimiento siempre en cualquiera persona que sale a la lucha, es la necesidad de unidad. Tenemos que estar unidos. A mí me importa bien poco, bueno, pues que tu trayectoria sea llegar hacia el comunismo libertario o llegar a una sociedad más justa e igualitaria. No entiendo de esos matices. Yo ahora, cuando me quieren imponer una ley centralizadora y privatizadora como la LOMCE, me da igual lo que tú pienses sobre el futuro más lejano y arcano y tal. Y eso no tiene por qué desunirme. Por ejemplo, es absolutamente insólito que las burocracias sindicales, tanto del GUNE como de Comisiones y UGT, pues hayan hecho una convocatoria de rechazo al poder económico europeo y español, con el de Guindos y el Rey y Urkullu y todos a la cabeza, y el Fondo Monetario y todo esto, y lo hayan hecho de forma dividida. Esa es una cosa sangrante, porque ¿dónde vamos a poder manifestar nuestro rechazo y nuestra fuerza? Los dos debían de haber convocado los dos días. Y si quieren hacer cortejos y columnas separadas, porque tienen quieren llegar a otros sitios. Perdona, tenemos una llamada, voy a atenderla directamente. Un segundo. Hola, buenas tardes, ¿estás en antena? Espera, que tengo que subir el teléfono. Ahora. Buenas tardes, ¿estás en antena? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Adelante. Vaya, ha cortado. Hoy se ha cortado. Bueno. Bueno, no, si queréis llamar, aunque queda poco tiempo, somos el 944-217-060. Digo que queda poco tiempo, en realidad no queda nada de tiempo. Ah. Queda que nos pases la URL de la web, si no te la digo yo, que es podemos.info. Pero bueno, dila tú, que queda mejor. Ahí en podemos.info podéis leer el manifiesto, todo el proceso de formación de círculos, dónde están los círculos en Bilbao, en la margen izquierda, margen derecha, todo cómo se elabora desde abajo y desde los círculos el programa electoral, cómo se eligen los candidatos desde abajo, trabajo, a propuesta de los propios círculos, y cómo quiere ir incluso más allá de las elecciones y empoderarse este movimiento de una forma constituyente en un plazo mucho más, más largo. Y os invitamos a que participéis en todas las citas que aparecen ahí, y a conocer en directo pues un montón de gente que ya se está agrupando en toda Euskal Herria, en Navarra, en Áraba, en Donosti, en Bilbao, en las distintas márgenes, en Tudela, o sea, en pueblos, etcétera, y que cada uno incluso puede constituir su círculo en su pueblo, en su centro de trabajo, y participar, porque es una iniciativa abierta, excluyente. Incluyente. No vamos a pedir el carné, ni vamos a hacer un debate entre organizaciones, ni nada de dónde vienes, sino a dónde queremos ir. Entonces, http://www.podemos.info. Podemos.info. Y Aldugu en Facebook y todo eso. Ah, Aldugu, vale, en euskera. Una cosa, si alguien de Bilbao nos está escuchando por analógico y no tiene web, bueno, si alguien vive en una caverna, ¿no? Porque ya sin web ya puede consultarla en cualquier biblioteca, en cualquier centro cívico. Pero ¿dónde podría ir? En Bilbao. En Bilbao creo que se están haciendo las reuniones los jueves en Zorrozaude. Hay días que en el ICA se hacen, en el ICA Ateneo. Bueno, que se pase por el ICA y ahí pueden encontrar. Tenemos locales, esto es autofinanciado y tal. En la margen izquierda. Todos los miércoles, este miércoles tenemos la siguiente, la tercera reunión, en el Esquerica, calle San Antonio, a las 7 de la tarde. Vale, pues eso es todo, muchas gracias, y voy a explicar una última cosa. Me ha gustado lo que has dicho de la LOMCE. El otro día me llegó una página web de una persona que decía: se quieren quitar la música de las aulas, ¿sí? La música que ya de por sí era un tanto María, todavía la quieren quitar. Hay una recogida de firmas, ¿sí? Sí, y había una persona que decía, no solo la música, dice, cualquier cosa que te haga ser creativo, que te haga pensar, que no responda a las necesidades que tienen ellos de que seas productivo y sumiso, ¿no? Generar unas generaciones que sean precariado, no cualificado y punto. Y entonces, como tradicionalmente la música, pues en las aulas era la flauta dulce, a pesar de que la primera canción, la canción del bautizo, la ha estado poniendo con voz, todo el resto he puesto esa misma canción, pero con flauta dulce, y entonces ya vamos a terminar con ella. Hasta el próximo martes. Muchas gracias, Marcelino. Es que ricasco. Agur.